El tema de hoy lo tenemos aquí en el hashtag Pensiones en Jaque. Particularmente vamos a hablar de las pensiones en el estado de Jalisco. Pero las pensiones en el estado de Jalisco también reflejan lo que está pasando en buena parte del país. ¿Qué significa todo esto? Todo el dinero de la burocracia, lo que los trabajadores, en este caso de la burocracia de Jalisco, ganan, todo ese dinero va hacia esto que se llama pensiones, donde pueden recibir préstamos, donde pueden ahorrar dinero, donde a la larga, pues con ese dinero vivirán el resto de sus días. Según los datos más recientes que tenemos, pues un mexicano que tenga una vida más o menos normal vivirá 75 años. ¿Qué significa eso? Que si una persona se retira a los 50, 60, 65, o sea, tendrá unos 10, 15 años para vivir de su retiro. Pero ese vivir de su retiro, en el caso de la burocracia de Jalisco, está en peligro. Tú me puedes decir, y con toda la razón del mundo, pues a mí la burocracia de Jalisco me la paso por el arco del triunfo y si tienen dinero me vale y si no tienen dinero me importa un comino. Está bien. Nada más que para que esa burocracia de Jalisco tenga sus pensiones, tuvimos nosotros que pagar impuestos. Es decir, están en juego nuestro dinero. El dinero que hemos pagado puntualmente con nuestros malditos impuestos llega a una bolsa y esa bolsa se reparte en obras, se reparte en esto y se reparte en otro. En el caso particular de pensiones de Jalisco, desde la época de Emilio González, y yo quiero remarcar esa parte, dinero de pensiones de Jalisco se ha invertido en lugares de riesgo. Un ejemplo muy claro lo tenemos en las villas panamericanas. Dinero de pensiones de Jalisco, dinero que han ahorrado los trabajadores de la burocracia de Jalisco, fueron a parar a las villas panamericanas. Caso concreto de las villas panamericanas, este dinero era originalmente para casas de interés social, casas de interés social de clase media baja. No se hicieron casas de interés social, se hizo este elefante blanco que después de casi 5 años no sirve absolutamente para nada. El dinero está parado, varado, no existe, nadie sabe qué va a pasar con este lugar. Otro lugar característico es Chalacatepec, que Emilio González lo prometió como el nuevo Cancún. Un desarrollo turístico maravilloso, donde por cierto estaban metidos todos sus cuates, y que hoy es absolutamente nada. No hay ni una piedra en el camino. Otro tema donde se ha invertido en riesgo el dinero de los trabajadores de pues la burocracia de Jalisco es el Zapotillo, que es una obra monumental para dotar de agua a Guadalajara, que todavía no está terminada. Según las cifras que dio a conocer Enrique Alfaro, dando como fuente la empresa actuaria Farrell, en el año 2014, del año 2009 al 2014, este instituto acumuló un déficit de 57 mil millones de pesos. Para que nos demos una idea de lo que son 57 mil millones de pesos, el presupuesto de un año de Jalisco ronda por los 90 mil millones de pesos. Estamos hablando de más de la mitad del presupuesto de Jalisco en un año. Más de la mitad del presupuesto de Jalisco en un año es el déficit de pensiones, 57 mil millones de pesos. El gobierno de Jalisco, a través de su representante de pensiones, Francisco Ayón, que a su vez es secretario de Educación y a su vez es el encargado del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, seguramente va a dar a conocer otra cifra. Pero más allá de la danza de las cifras, quiero destacar esto. En el año 2009, El superávit, es decir, que tenía dinero de pensiones de Jalisco, era de 102 millones de pesos, 102 millones de pesos. No solamente ha dejado de ganar y perdieron esos 102 millones de pesos, sino que ahora hay un déficit de 57 mil millones de pesos. Eso significaría que se han mal invertido 157 mil millones de pesos, o 57 mil millones más 100 millones de pesos, se han mal invertido. Debe de haber un irresponsable de todo esto. Y la mano que mece la cuna se llama Emilio González. Nunca ha habido una rendición de cuentas, nunca ha habido un ajuste de cuentas, nunca ha habido un juicio por las cuentas y nunca ha habido nada. Según lo que dio a conocer Enrique Alfaro, este sistema de pensiones va a colapsar en el año 2029. Está pidiendo una auditoría y me parece justo y necesario. Y me parece justo y necesario que el gobierno de Jalisco no responda con otras cifras, sino que responda con realidades. Todo lo que tú has pagado de impuestos y todo lo que tiene pensiones a través de sus trabajadores está en juego, está en jaque. Y eso habla de una mala administración. Y eso habla de que Emilio González dejó un déficit, dejó un algo y debe de responder por eso. Porque 57 mil millones de déficit no es cualquier cosa, señores. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?